En saludo al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron seminarios en Benín, España y Malasia, con la participación de figuras de renombre y masas. Los oradores elogiaron a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il por sus indelebles proezas protagonizadas para la fundación, fortalecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea, y destacaron que sus méritos lanzan brillo aún más por el estimado mariscal Kim Jong-un. También el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea insertó en línea el trabajo titulado Voluntad del Partido del Trabajo de Corea.